canciones, orgullo margariteño. Pueblo de lucha y empeño, pueblo de honores y gloria, hoy nos embarga la euforia. Porque tú estás disfrutando al ver tu hijo cantando, engrandeciendo tu historia. Al ver tu hijo cantando, engrandeciendo tu historia. Gaitas para mi pueblo, hermosa canción donde disfrutamos de dos géneros musicales emblemáticos de la región insular, como la gaita margariteña y la gaita ya bajera. El tema es interpretado por José Ágreda, oriundo de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. En la página del Oriente Venezolano y su cultura tenemos ahora algo importantísimo. ¿Qué es? Bueno, pueden descargar el catálogo musical de nuestra música oriental, de nuestra hermosa región oriental. Nosotros lo ofrecemos gracias a la plataforma de Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los temas musicales que están sonando en el Oriente Venezolano y su cultura, usted lo puede descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su cultura. Allí está el link, usted le da en las letricas azules, se va a ir a la página, a la plataforma, a ese inmenso catálogo musical que le ofrecemos en Alba Ciudad 96.3 FM. Aparte de la música oriental, tenemos otros géneros del cancionero venezolano, muy interesante, y es una tremenda herramienta de estudio, de diversión, de aprendizaje, y sobre todo querer nuestra música, querer a nuestra patria a través de todas estas variantes musicales. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. También tenemos un correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com, en letra minúscula y todo pegadito. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Un 11 de mayo de 1812, en el convento de San Francisco, es electo el claustro universitario de la Universidad de Cumaná, estado Sucre, cuyo primer rector fue el doctor Mariano de la Cova. De esta manera se estableció el primer centro de estudios superiores en el Oriente Venezolano. En otra fecha del almanaque, un 15 de mayo de 1821, el prócer cumanés Antonio José de Sucre firma un histórico tratado con José Joaquín Olmedo, Francisco Roca y Rafael Jimeno, mediante el cual la provincia de Guayaquil, Ecuador, quedó integrada a la Gran Colombia. Este acto, que es considerado como uno de los más brillantes realizado a través de la diplomacia del cumanés Antonio José de Sucre, bueno, con esto logró así el inicio efectivo de la independencia de Ecuador, quien formó parte de la Unión de la Gran Colombia hasta su disolución en 1830. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Seguimos disfrutando de nuestra bella música tradicional. Se titula Mujer de Cumaná en la voz de Raimundo González de Cumaná, estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Thank you. dije a mis hermanos y también a mi papá, que la mujer más bonita yo la he visto en Cumaná. Se lo dije a mis hermanos y también a mi papá, que la mujer más bonita yo la he visto en Cumaná. Tanta ternura, tanta belleza, es lo que tiene, compay, las cumanesas. Tanta ternura, tanta belleza, es lo que tiene, mi hermano, las cumanesas. Si quieres mujer bonita, como te gustan a ti, te puedes dar un paseo por las playas de San Luis. Si quieres mujer bonita, como te gustan a ti, te puedes dar un paseo por las playas de San Luis. Tanta ternura, tanta belleza, es lo que tiene, compay, las cumanesas. Tanta ternura, tanta belleza, es lo que tiene, mi hermano, las cumanesas. La pluma de este merengue del poeta Salazar la dedico con cariño y por nombre lleva Hernán. La pluma de este merengue del poeta Salazar la dedico con cariño y por nombre lleva Hernán. Tanta ternura, tanta belleza, es lo que tiene, compay, las cumanesas. Tanta ternura, tanta belleza, es lo que tiene, mi hermano, las cumanesas. A mi nieta María Fernanda y María Liscoa. Sobre el manto de la Virgen, aquí lo voy a jurar, que es con una cumanesa que yo me voy a casar. Sobre el manto de la Virgen, aquí lo voy a jurar, que es con una cumanesa que yo me voy a casar. Tanta ternura, tanta belleza, es lo que tiene, compay, las cumanesas. Tanta ternura, tanta belleza, es lo que tiene, mi hermano, las cumanesas. Una mujer de Caigüire, a lo mejor de Brasil, o quizá de la Llanada, es la que me hace feliz. Una mujer de Caigüire, a lo mejor de Brasil, o quizá de la Llanada, es la que me hace feliz. Tanta ternura, tanta belleza, es lo que tiene, compay, las cumanesas. Tanta ternura, tanta belleza. Mujer de Cumaná, buenísimo ese merengue oriental interpretado por Raimundo González de Cumaná, Estado Sucre. Saludamos a nuestros amigos, amigas y paisanos de todo el encantador Estado Sucre. Por cierto, quiero enviar un saludo muy especial a la maestra bailadora, cantadora Domelis González, que se encuentra aquí en Caracas haciendo grabaciones con el CENDIS. También están en actividades con la UNEARTE. Por supuesto, tenemos un audio, tenemos saludos de la maestra Domelis González, que más adelante lo vamos a mostrar. Le manda muchísimos abrazos a su gente de Cumaná. Está muy emocionada estando aquí en Caracas. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por la señal de Alfa Ciudad 96.3 FM y de RNB Activa 103.9 FM. Para la mensajería de texto, 0426-533-8922, 0426-533-8922. Tenemos que avanzar con esta sección. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos parte de la biografía de un gran artista plástico del estado Bolívar. Es el Oriente venezolano y su cultura. Jesús Soto nació el 5 de junio de 1923 en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, hijo de Luis Rafael García Parra y Emma Soto. Desde las entrañas del río Orinoco surge el maestro Jesús Rafael Soto, quien llevaría en el transcurso de su vida las banderas libertarias de un arte que no solo corresponde al siglo XX y que se extenderá a los siglos venideros. Soto fue una persona sencilla, amable y de un humor inconfundible, según lo describen sus familiares y amigos. Fue criado en el seno de una familia modesta, por lo que apenas cursó estudios en el colegio. Sin embargo, desde muy temprano, comenzó a demostrar sus inclinaciones artísticas a través de los diferentes trabajos que hacía durante su infancia. Soto fue un amante de su ciudad natal, a la cual siempre describió como el paraíso de inspiración natural para cualquier artista. En el inicio de su adolescencia, con tan solo 12 años, Soto se dedica a pintar carteles de cine y a dibujar letras para los tres cines que existían en Ciudad Bolívar. Es desde su ciudad natal donde desarrolla poco a poco su arte, hasta que consigue obtener en el año 1942 una beca que le permitió cursar estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. Soto comienza a tener contacto con el arte mundial a través de uno de sus profesores, quien le acerca revistas extranjeras y reproducciones de obras de artistas modernos a nivel mundial. Al iniciarse en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas, descubre una naturaleza muerta del artista francés Georges Braque, quien le impacta de manera perdurable, haciendo que Soto inclinara sus intereses por el arte moderno. Las obras del maestro Soto son un llamado a liberar las líneas y las formas de la prisión de la mirada y de las apariencias. Deja la dirección de la Escuela de Bellas Artes de Maracaibo para viajar a París gracias a una beca del gobierno local para continuar sus investigaciones en el arte. Al llegar a París, Soto se pone en contacto con los artistas venezolanos fundadores de la revista Los Disidentes, especialmente con Alejandro Otero, Narciso de Burgh y Guevara Moreno, quienes lo inician en un interesante periodo de arte abstracto. A comienzos de la década de los 60, crea las primeras obras vibrantes y una serie de esculturas a base de varillas que cuelgan de hilos de nylon frente a un fondo trama, con un movimiento natural que, combinado con la percepción del espectador al moverse frente a la obra, producen un efecto cinético. Para 1969, Soto representa a Venezuela en la Exposición Internacional de Montreal. Las últimas exposiciones del maestro Jesús Soto estuvieron organizadas por el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en 2003 y por el Museo de Bellas Artes de Houston, Texas, Estados Unidos, en 2004. Desde el momento en que comprendo el funcionamiento de la música serial, decido aplicar esa noción de lo permutable a un elemento esencialmente pictórico, el color. Jesús Soto. Interesante todo el legado que nos dejó el recordado artista plástico Jesús Soto, oriundo del estado Bolívar. Sus obras son un patrimonio que debemos estudiar, ya que están ubicadas en diferentes lugares de Venezuela y el mundo. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Seguimos con música alegre para darle color y sabor a este día. Disfrutemos de un calixo que lleva por nombre Oye Nena. Interpreta la agrupación The New Calixo con Roberto y sus muchachos. Vamos a disfrutarlo. Es el oriente venezolano y su cultura, 12 años de trayectoria. Esto es el New Calixo con Roberto y sus muchachos. Oye, mi nena, yo te canto este calixo aquí en carnaval. Oye, mi nena, yo te canto calixo del Callao, este calixo que te canto pa' ti en carnaval. Oye, mi nena, yo te canto mi estilo original. Ven, ven a bailar. Calixo, calixo, ven, calixo, ven, calixo. Ven, ven a bailar. Calixo, calixo, ven, calixo, ven, calixo. Dini calixo, indie music, indie carnival. Oye, mi nena, yo te canto calixo del Callao. Dini calixo, indie music, indie carnival. Oye, mi nena, yo te canto mi estilo original. Ven, ven a bailar. Calixo, calixo, ven, calixo, ven, calixo. Ven, ven a bailar. Calixo, calixo, ven, calixo, ven, calixo. Ven, calixo. Yo te canto este calixo aquí en carnaval. Oye, mi nena, yo te canto calixo del Callao. Este calixo que te canto pa' ti en carnaval. Oye, mi nena, yo te canto mi estilo original. Ven, ven a bailar. Calixo, calixo, ven, Calixto, Calixto. Calixto, Calixto, Calixto, Calixto. Yo te canto Calixto así, yo te canto Calixto así, yo te canto mi nena así, yo te canto mi nena así, yo te canto Calixto así, yo te canto Calixto así, yo te canto mi nena así, yo te canto mi nena así. Original, original, original, original, original, original, original. Indie Calixto, Indie Music, Indie Carnival. Oye mi nena, yo te canto Calixto del Callao. Indie Calixto, Indie Music, Indie Carnival. Oye mi nena, yo te canto estilo original. Calixto, Calixto, Calixto, Calixto. Calixto, Calixto, Calixto, Calixto. Calixto, Calixto, Calixto. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Las 3 y 30 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. No abandones residuos que puedan provocar un desastre. Abandonar residuos como botellas y objetos de cristal que actúan como una lupa, papeles u otro material combustible puede acabar en terrible tragedia para el medio ambiente. Recoge siempre los desechos y residuos que produzcas y déjalos en los basureros correspondientes. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. Tienes una cita importante. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta Es con las Bandolas. Los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera te esperan todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Si llevamos a los niños y niñas al centro comercial, a la playa, a los parques, ¿por qué no llevarlos a la escuela? Asistir a clases refuerza el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Los riesgos de abandonar la escuela son mayores a los riesgos de asistir a clases. Regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19 es posible si cumplimos con las medidas de prevención como lavado de manos y uso del tapaboca. La educación presencial es esencial. Digamos presente. Conocer el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. Inicios del laudo arbitral de París de 1899. El 1 de junio de 1899 se realiza la primera sesión formal de lo que se llamara luego Laudo Arbitral de París, que fijara los límites entre Guayana Británica y Venezuela y donde, por medio de una componenda entre los jueces del tribunal, se despoja a Venezuela de 159.500 kilómetros cuadrados de su territorio el 3 de octubre de ese mismo año. La sentencia hoy declarada nula e irrita por Venezuela, es el capítulo final de una historia que se remonta a los principios del siglo XIX, donde el Reino Unido de la Gran Bretaña fue tomando tierras venezolanas a través de las llamadas líneas de Chambord, y que solo se detuvieron por la intervención del gobierno de los Estados Unidos, al invocar la doctrina de Monroe, América para los americanos. Luego que el Reino Unido de la Gran Bretaña decidió parar sus incursiones a tierras venezolanas y hasta querer negociar la repartición del territorio venezolano con Estados Unidos, propuesta rechazada por este, Venezuela pudo, con la representación del país vecino del norte, negociar el Tratado de Washington en 1897, lo que marcó el inicio del proceso del hoy nulo e irrito Laudo de París de 1899. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Llevo chipi chipe, guacucos y camarones. Dice la chipi chipera cuando va para el mercado. Dice la chipi chipera cuando va para el mercado. Guacucos y camarones, caracoles y guamitos. Guacucos y camarones, caracoles y guamitos. Caracoles y guamitos, para que lo pruebe le gustará. Caracoles y guamitos, para que lo pruebe le gustará. Ya se fue, ya se va, ya se fue la chipi chipera, chipi chipeando por la ciudad. Ya se fue, ya se va, ya se fue la chipi chipera, chipi chipeando por la ciudad. Cuando va para el mercado, guacucos y camarones, caracoles y guamitos, guacucos y camarones, caracoles y guamitos, caracoles y guamitos, para que lo pruebe le gustará, caracoles y guamitos, para que lo pruebe le gustará. Ya se fue, ya se va, ya se fue la chipi chipera, chipi chipeando por la ciudad. Ya se fue, ya se va, ya se fue la chipi chipera, chipi chipeando por la ciudad. Ah, ah, ah, ah. Ya se fue, ya se va, ya se fue la chipi chipera, chipi chipeando por la ciudad. Ya se fue, ya se va, ya se fue la chipi chipera, chipi chipeando por la ciudad. Ah, la chipichipera, todo un clásico del cancionero oriental en la voz del recordado y muy querido Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita. La chipichipera es un homenaje a esas mujeres trabajadoras que ofrecen los deliciosos productos del mar, como el chipichipe, guacuco, guamitos, camarones, entre otros. Con eso se preparan los asopados, los consomés, las empanadas y mucho más. Aquí estamos haciéndonos agua a la boca. Alexandra dice que le encanta todos esos asopados. Luigi Nobrachi, ni hablar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también retransmitido los domingos por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les saluda su amiga Lizde Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Reporta en sintonía a través de la página de YouTube JR Yaguaracuto. Desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, se encuentra acompañado de Yarlis Acosta. Dice en su mensaje: éxitos y que Dios nos bendiga. Amén, amén y gracias. José Rafael Araujo dice a través de YouTube: excelente programa, felicitaciones. Bárbara González Colón envía saludos también. Hernando González Ochoa dice que le encantó el tema musical Gaitas para mi pueblo. Todos están conectados por YouTube disfrutando de este su programa, El Oriente Venezolano y su cultura. Tenemos que avanzar con lo siguiente. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy tenemos una recomendación para que armen su agenda cultural musical. Presten atención, en YouTube ustedes van a conseguir el canal de las sesiones Sendis, canal de las sesiones Sendis, Centro Nacional del Disco, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy le vamos a recomendar que disfruten la sesión Sendis del recordado y gran maestro Remigio Morochito Fuentes, quien en vida fuera mandolinista de María Rodríguez, La Sirena de Cumaná y de otros destacados músicos de la región oriental. Este bonito concierto del recordado y gran maestro mandolinista cumanés Remigio Morochito Fuentes lo encontrarás en el canal de YouTube de las sesiones Sendis. También en la página de Facebook de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura está colgado este bonito concierto del recordado y gran maestro mandolinista cumanés Remigio Morochito Fuentes. Dios lo tenga en la gloria. Bonito ese material audiovisual, así que no se lo pierdan. Desde ya termina el programa Oriente Venezolano y su Cultura y usted vaya a disfrutar de ese gran concierto hermosísimo que está en la página de sesiones Sendis en YouTube. Continuamos disfrutando de nuestra música típica en la voz del joven margariteño José Gregorio Valerio. Vamos a disfrutar de este galerón que lleva por nombre Porque Soy Macanagüero. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Que a ajusta a cualquier criterio y para nadie es misterio que en la música oriental yo soy el niño especial, José Gregorio Valerio. La musa y la inspiración me la da Pablo Fermín. La voz Máximo Marín, idea Niceto García. Me vino una poesía con Baltasar y Raquel y la escribí en un papel con gusto y con alegría. Doy a la diversión ese ritmo del cochero, el sabor del suelo ñero, se lo agrega mi talento con la gracia y el acento que tiene el macanagüero. Porque soy macanagüero, una belleza. Estas décimas en Galerón en la voz del joven José Gregorio Valerio, oriundo de la península de Macanao, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura al 0426-533-8922 para la mensajería de texto. Muchas personas envían su saludo a través de YouTube. Ahorita estamos saliendo a través de YouTube. Sí, señor. Alexis Aguilar está en sintonía desde Panamá y dice que está disfrutando de este programa. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Alexis Aguilar, un abrazo. Gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. También reporta sintonía la tía Celia Díaz, mejor conocida como Celia Vallenilla. Ella está en el sector Palotal de Barcelona. Ya saben, mi tierra natal, el terruño. Y dice que está también contenta disfrutando del Oriente Venezolano y su cultura. Tía, en estos días nos vamos a ver, por favor. Tenemos que reunirnos allá en nuestro sector, en nuestro terruño palotal, para hacer unas actividades bien bonitas que han quedado pendientes. Así que vamos a ponerle empeño y mucho calor y sabor palotero a esas actividades. Tenemos que avanzar. Nuestros pueblos indígenas. Hoy conoceremos cómo era el cacique rebelde del estado Anzoátegui. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Caigua, el cacique rebelde. Cuando llegaron los primeros colonizadores españoles a Venezuela, poco tiempo después también lo hicieron comisiones de la Iglesia Católica que tenían como objetivo evangelizar a los pueblos indígenas. En lo que hoy conocemos como la parroquia Caigua del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, había un poblado en especial llamado Acuripacuar, al que los frailes franciscanos no podían llegar por la amenaza y fiereza de su líder, el cacique Caigua. Caigua no permitió por mucho tiempo la entrada de los españoles a su territorio. Sin embargo, al ver que la mayoría de las tribus cercanas habían sido sometidas, aceptó la religión católica y, en acto de paz, entregó su lanza al Niño Jesús, no sin antes protestar, negándose el alimento hasta morir. Colonizadores y frailes, al ver la entrega del cacique por su pueblo, decidieron rebautizar estas tierras con el nombre de Caigua, el cacique rebelde, ubicada hoy en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. bailes, música y la alegría de su gente. Así es nuestro Oriente venezolano. Y Futuro, excelente pieza musical interpretada por el maestro margariteño Ibrahim Bracho. Hermoso mensaje de reconocimiento a los niños, niñas y jóvenes que se dedican con mucho orgullo a los cantos de la música típica insular. Es una ardua tarea, hay que reconocerlo, que se debe hacer para nosotros multiplicar y fomentar a otras regiones de nuestra amada patria Venezuela. Saludos. Por aquí tenemos que dar a Wixon González. Saludos a Luis Daniel Ramos Tirado, mi hermano querido, de sangre, hijo de Kika y de Juan Luis Ramos. Está en sintonía en Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui. Entonces nosotros tenemos que hacer muchísimo, muchísimo para fomentar nuestros cantos, nuestras tradiciones, como lo dice en esa canción Polo y Futuro, pieza musical interpretada por el maestro margariteño Ibrahim Bracho. Todo esto va acompañado